Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? Parada 12 de Playa Mansa, te digo, con una vista otra vez increíble, increíble. Dos cruceros aquí en la bahía, casi, mira, si los miramos con esta perspectiva, con Carloncho aquí en la parada 12 de la Playa Mansa, parecen estar como pegaditos. Carlos, ¿qué opinas? Están coordinador de guardavidas, que hoy todavía está un poco a la espera de dar comienzo al trabajo, por lo menos aquí a lo que es a nivel de Maldonado, ya en Piriápolis nos decía, están trabajando. Pero ¿no parece que ya están ahí cerquita? Buen día, Karina. Buen día, Ricardo y Jorge. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás, Jorge? Bien. Sí, ¿tiene vos? Tenemos ganas de ir hasta ahí ya caminando, te digo más, a los cruceros. No, se ve muy cerca, sí, pero está en la perspectiva que te engaño. A ver, vos que tenés idea y noción de las distancias, ¿a qué distancia están de la costa, más o menos? Oh, me está matando, Karina. No, ellos siempre entran en el canal ahí, o sea, la idea que nosotros tenemos es por la profundidad, ¿verdad? Entonces llegan hasta esa distancia, pero más o menos si vas derecho, de ahí la parada 16, yo creo que unos 500 metros hay, un poco más. Realmente lo decíamos también hace un ratito, si vas buscás algunos lugares para fotografiar, realmente parece que hasta los podés tocar con la cercanía que tienen hoy los dos. Sí, tal cual. Bien, ahora sí vamos a hablar de este trabajo de ustedes que necesitamos cada año, porque realmente cada minuto de trabajo siempre se piensa en la vida de ustedes, en que cada vez que salvan una pueden están arriesgando la suya. Felicitamos ese trabajo siempre, agradecemos el tiempo y la disposición que has tenido con nosotros para hablar de esto. Y hoy, para nosotros, casi un cierre de temporada, más allá de que van a estar hasta después de turismo, para nosotros un cierre de temporada, teniendo en cuenta que estamos a primero de marzo. Bueno, sí, la verdad, nosotros siempre agradecemos a ustedes por la difusión del trabajo nuestro, que habíamos sabido que hace unos años atrás era otra la visión de la guardavía, y gracias a, creo que a la prensa, a los colegas y ustedes mismos nos han cambiado la visión hacia nosotros. Y bueno, y sí, como dicen, nosotros nos queda todavía un mes y turismo, así que no cerramos la temporada, no nos gusta hablar mucho de los resultados porque todavía falta, pero sí, al día de hoy llevamos los números mucho más superiores a la temporada anterior y por suerte con satisfactorio y con éxito. Y bueno, el trabajo de los chiquilines, de verdad que siempre digo lo mismo, una brigada que está preparada para lo que tenemos acá y para mucho más, porque este año hubo muchísima gente y la verdad que tuvieron muchísimo trabajo. Tenés cara de cansado. Tal cual, sí, y ya pensando en cosas de invierno, una cosa de loco. Dijo que no voy a agarrar más cosas, pero bueno, ya estamos trabajando en algunos temitas ahí que no los quiero largar hasta el lunes, pero algo que veníamos luchando hace mucho tiempo, pero pero pará, hablás así, ahora larga una puntita por lo menos para que nosotros tengamos parte de la primicia. Bueno, si está escuchando de cabeza, nada, ahora ya lo confirmamos. El tema es que se va a hacer el curso de guardavidas acá en Maldonado, si Dios quiere. Se está por lograr eso, y bueno, el lunes tenemos una reunión con el director director general de deporte, que es Martín Gualde, y con el ICEF. Así que la verdad que algo que venía peleando durante todo el año y muy contento por eso, ojalá se logre. Bueno, felicitaciones, sin duda alguna, sabemos de esa necesidad y de esa espera también. Contanos cómo ha sido el trabajo en el principio de lo que fue los primeros días que bajaron ustedes a la playa, hablábamos de lo que se ha anexado a nivel de equipamiento. ¿Eso ha sido también parte de este resultado que hoy que nos comentabas también fuera del micrófono? Y aunque falta, ha sido, vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿te parece exitoso? Sí, por supuesto. Bueno, como saben, todo se hizo viral el rescate de la moto de agua de los tres chiquilines de Sondemil, que la verdad que es un trabajo muy importante. Y ese mismo día, un día fatal ese de rescate, que fue entre la parada 27 y la 29, tuvieron como tres rescates múltiples que incluyeron 12 personas. Y bueno, y los tablones que han sido, la verdad, que de mucha ayuda para los chiquilines, porque llegas mucho más rápido a la víctima. Y bueno, y se está hablando de más tecnología. El intendente ya habló con nosotros en la regata de calle junto con Martín, igual de comprar más tecnología. Y bueno, tendremos una reunión, digo yo, en marzo para ver cuánto hay para invertir y cuánto es necesario para la brigada. ¿Cómo ha resultado la herramienta de la app? Espectacular, estamos fascinados con eso. Siempre incluyéndole más cosas. Bueno, sabemos que trabajamos con las emergencias móviles, con eso, con el trabajo acá en la base de hacer un chiquilín espectacular. sinceramente ahora creo que están escuchando, por eso los saludo. Entonces, no, pero la verdad, el trabajo y la base de respaldo que tenemos, a veces no nos damos cuenta, pero es fundamental para nosotros para trabajar con la emergencia y con todo, pues sale todo acá. Y bueno, y las mismas aplicaciones las tiene la emergencia, las tiene el CCU, este año le agregamos, por suerte lo aceptaron la policía, así que como prefectura ni que hablar. Y seguimos trabajando en eso para el invierno también, porque ahora tengo una reunión con la departamental, la idea es de la aplicación darle un uso para ese COE, así que la verdad que muy conforme y contento con eso. Jorge. ¿Cómo estás, Carloncho? Buen día. Buen día, Jorge, acá deseando que se pase turismo. Redondeando de a poco. Escúchame, ¿cómo han sido las cifras? Porque, como decimos siempre a esta altura del año en las conversaciones contigo, ¿no? Lamentablemente una buena o una mala temporada para ustedes significan los números de rescate y eventualmente de ahogados. Y por allí, lamentablemente, el hecho de que la gente no se ahogue tiene una importancia principal en todo esto. ¿Cómo ha sido la temporada en ese sentido? Bueno, como decía Karina, Jorge, la verdad que para nosotros excelente. Por ahora, no quiero siempre dejarla, cerrarla porque ya todavía un mes y turismo, pero por ahora vamos, la verdad que un número espectacular y lo que es rescate, llevamos 1,000 asistencias, 1,000 personas asistidas, llegamos a las 1,000 personas. Y comparativamente, ¿eso qué significa con años anteriores, por ejemplo? Sí, yo ahora no tengo acá los números, pero ya vamos a hacer un informe, te lo voy a pasar cuando lo tenga más de temporada. Pero sí, muchísimo más que en el pasado, por supuesto, eso ni que hablar. Sí, sí. Aparte que los días ayudaron para eso y hubo mucho viento del este, soplando siempre del este, que eso complica mucho más lo que le hablaba. Así que los días sin lluvia, que la verdad que enero fue todo, para nosotros fue todo enero parejo de gente. Y febrero también, o sea, bajó creo una semana de carnaval, después fue parejo también de gente. Eso hizo que tuviéramos esa cantidad de asistencia y rescate, ¿verdad? Hay cosas que es cierto también. La cantidad de gente que vino fue impresionante con relación a, no sé, el 19, el 20, el 21, el 22. También en ese sentido, es un poco lógico también que se disparen las cifras de repente, teniendo en cuenta que hubo mucho más gente para cuidar en la costa, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, la verdad que no. Sinceramente, porque yo sé que también y Karina, que hace años están acá o son de acá, ni que hablar. Que aparte de la pandemia, ese año mal acostumbrado, yo hacía años no veía una temporada así de tanta gente tan pareja todo el mes. Y aparte los días, ¿no?, que ayudaron, como te dije. Y sí, nosotros la verdad que el trabajo que se hizo fue arduo de los chiquilines, y la verdad que ibas por las playas, estaban en la orilla, estaban patrullando, preveniendo, y bueno, ni que nada y los rescates. Así que, sinceramente, un trabajo muy cansado, pero por suerte por ahora con números satisfactorios. Me parece a mí, capaz que puedo estar equivocado, me parece que fue una temporada de padres muy distraídos. Bueno, siempre pasa, que no te voy a decir que no. Las dos cosas. Digo, yo tuve una situación que, por el tema de los CAI, fuimos a la 31, un día que estaba feo, muy ventoso, nadie, la persona, una familia sola. Te pongo como ejemplo porque vivían miles, pero ahí yo lo viví ahí. Que estaba el tubo, que lo que nosotros llamamos la corriente de tono marcada, con un banderín, la familia a 40 metros, el niño al lado del banderín que daba un paso y se lo llevaba a la corriente de tono, 5 veces fue igual a la vida a prevenirlo, y nos decía, sí, estamos mirando, y no entienden que en la distancia esa no llegan en la brava a agarrarlos, y que Dios permita ese niño se lo llevaba a la corriente de tono. Entonces, de eso, un millón de casos, ¿no? De la prevención, y como dices tú, sí, o sea, hay las dos cosas, de parte del descuido de los padres y también de conocimiento, que aparte son 2 segundos que estás al lado de la corriente y te llevan para el control. Claro que sí. Carloncho, gracias por esta charla, muy amable. Saludos para toda la gente allí. No, gracias a usted, y vuelvo a repetir, Jorge, la verdad que la discusión que dan ustedes del trabajo nuestro es importantísima, y bueno, estamos siempre a las órdenes, y acá con Karina, siempre al firme. Bárbaro. No, ustedes bajan entonces hoy en Maldonado ahora, en un ratito nada más. Sí, ya pidió, pues ya estaba el servicio instalado y ahora a partir de las 12 tenemos ya el resto de la brigada instalada, pues ya la tormenta pasó y bueno, que ya se reinstala de nuevo. Bueno, es raro pensar que puede bajar la gente con un día como el de hoy. Y siempre algo baja, entonces más vale prevenir que curar, digo, nosotros estamos para eso, así que siempre hay gente que baja, aprovecha los últimos días hasta el último momento, así que bueno. Si no hay lluvia, estamos al firme. Bueno, reiteramos las gracias. No, gracias a vos. Cerramos, Jorge, volvemos en un Dale, ratito. Gracias. Chao. Frecuencia Abierta.